Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Seguimos dialogando con la doctora Mónica del Cerro. Saben ustedes que el tema es el proyecto de ley presentado por el Defensor del Pueblo para que sea de interés nacional la lucha contra el dengue. Y en este espacio específico, como bien decía Mónica al principio de nuestro diálogo, el problema del dengue es regional, esto es, está muy instalado también en los países limítrofes de la Argentina. ¿Cuáles son los datos en este sentido, Mónica? Toda esta información que voy a referir es proporcionada por los ministerios de salud de cada uno de estos países que voy a citar. Paraguay, hasta más o menos la fecha 23-24 de marzo, tuvo 1.251 casos. Recuerdo que nosotros tenemos 759. Uh-huh. Bolivia presentó 323 casos y Brasil 155.771 casos. Bueno, las cifras son importantes, por eso particularmente en las situaciones fronterizas, en las fronteras, hay que realizar este tipo de controles, y es importante que Formosa haya tomado esta iniciativa y bueno, las pruebas al canto, ¿no es cierto? Tal cual, los resultados hablan por sí, ¿no? Te comento también que cuando nosotros hicimos el anteproyecto, que ahora es proyecto porque quien era en su momento la presidenta de la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo de la Nación lo presentó en el Senado de la Nación, uh-huh, acompañamos un cuadro un cuadro para que las propuestas contenidas en los artículos de la ley fueran fácilmente visibles, uh-huh, y donde se establecen las actividades, el objeto y la autoridad responsable. Tengo entendido que próximamente vamos a estrenar una página web, sí, de la Defensoría, uh-huh, donde particularmente he sugerido que se coloque el proyecto de ley con los fundamentos y con este cuadro sinóptico, que es muy interesante para aquel que quiera saber quiénes son los responsables, cuáles son las situaciones sobre las que trabaja o las que se ha trabajado el proyecto de ley, y que involucran, como todas las situaciones en las que uno quiere lograr el éxito, un trabajo multisectorial. O sea, no solamente la cartera sanitaria, también está lo que hablamos recién, todos los organismos que tengan que ver con el cuidado de las fronteras. También tenemos todo lo que se refiere a educación. Mm. La educación es importantísima, sí, la concientización a través del, sí, aula. Sí. La otra vez alguien me decía, hemos transformado los colegios en comedores infantiles. Uh-huh. Bueno, tenemos la oportunidad de, a través del colegio, también introducir a los chicos en cuestiones sanitarias de mucha importancia, que hacen a su forma de vida, que hacen a su educación, que hacen a sus costumbres. Estoy recordando una de entre tantas otras, ¿no?, frases que me dijo una vez el doctor Florencio Escardó, que tiene que ver con esto y con el efecto de esto. Escardó solía decir, recordemos que era un, sí, médico pediatra, un gran médico argentino, solía decir que los chicos son las personas más serias del mundo. Y en función de esa seriedad, los chicos son potentes agentes sanitarios. Totalmente. Porque salen de la escuela y llegan a casa e instalan el tema que han recibido en la escuela, pero lo instalan con una fuerza y con una seriedad que la familia difícilmente se pueda escapar, por lo menos, de tenerlo en cuenta, de reflexionarlo y a partir de allí hacer algo. Obviamente, es tan cierto, la verdad, que haber recordado a Escardó es una perlita para nosotros, porque realmente muchos temas son transmitidos a través de los chicos. Uh-huh. Y los programas se tienen que trabajar desde ahí, desde el inicio. Entonces, quiero destacar que este proyecto hace hincapié en las cuestiones